Se trata de la productora y directora cinematográfica Delia Fonte, quien ya nos acompaña vía telefónica en esta ocasión. Debido a su ajetreada agenda, teníamos previsto su presencia física acá, sin embargo, a inconvenientes en su agenda ha sido imposible su presencia. Sin embargo, la tenemos vía telefónica. Muy buenos días, Delia, qué gusto que nos puede acompañar, aunque sea por este medio. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los oyentes y a todos los presentes acá en Radio Casa de la Cultura, pidiéndoles mil disculpas por un viaje imprevisto. Estoy viajando para Ibarra y bueno, poderles comentar sobre mis producciones mediante vía telefónica. Muchas gracias. Bueno, hay dos temas, ojalá los alcancemos a desarrollar en su plenitud: Profecías del Balsero y también Cassandra. La primera, una producción nacional, y la segunda, Colombo Ecuatoriana. Quisiéramos hablar sobre Profecías del Balsero. ¿En qué estado de desarrollo se encuentra este trabajo? Claro, estamos en la faceta de preproducción. Las Profecías del Balsero es una novela del ecuatoriano licenciado Fernando Santos Molina. Hemos escogido esta obra, la hemos seleccionado, puesto que trata justamente, como productora de F International Production, hemos visto la necesidad de tocar otros temas. Realmente, ya no el narcotráfico, ya no queremos tocar nada de que conlleve violencia, y bueno, hemos visto ya la necesidad de tocar estos temas que sean, que tengan mensajes. Estamos en estamos en el desarrollo del guión. ¿Al momento acá? Sí, exactamente. Está desarrollándose el guión cinematográfico en Los Ángeles con un amigo que está allá justamente, y pienso que ya lo tendremos listo ya en alrededor de unos 30 días y podremos ya empezar justamente ya con el scouting en la zona. Lo vamos a grabar en Manabí, en la provincia de Manabí, en varias locaciones que están siendo preseleccionadas, todavía no están definidas. Entre estas está Santa Ana, está también Manta, está San Vicente, está Jama, está Pedernales, y bueno, dentro de eso también estarán algunas zonas de Quito. ¿Y en el cronograma de ustedes, para cuándo cree que esto ya lo podríamos tener en las salas de cine? Gracias a Dios estamos también con el apoyo de la Alcaldía de Santa Ana, tenemos al Departamento de Cultura también en el aporte para esta producción, y estimo, como le digo, también estaremos tratando, si grabamos en Colombia en el mes de enero, estaremos grabando en el mes de febrero ya acá esta producción. Es una producción internacional grabada en Ecuador. Ya, pero ¿y cuándo sería más o menos las fechas, o aún no lo tienen previsto cuando ya esté y el público lo pueda disfrutar, el trabajo terminado? Sí, bueno, el trabajo terminado, pues eso ya tiene conlleva, obviamente, como ustedes saben, un tiempo prudente, ¿no? Pues después de grabarlo tendremos la postproducción y estimamos que unos 6 meses tengamos el trabajo listo para poderlo presentar, no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel internacional. Bueno. Esas son las expectativas. Bueno, perfecto, nosotros nos quedamos expectantes. Lamentablemente no nos queda más tiempo. Delia Fonte, nos queda pendiente entonces en otra ocasión abordar el tema sobre Cassandra, esa producción colombiana en la que también se encuentra usted aportando. Bueno, muchísimas gracias por lo menos de estos minutitos de poderles comentar de la producción, y quisiera obviamente comprometerlos para una entrevista, y estaré muy presente para la próxima que sea. Agradecer a todos los oyentes y a todos ustedes, a la Casa de la Cultura, que siempre está aportando con el arte y la cultura ecuatoriana. Muchas gracias.